¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Segundo ciclo de Frente Ampliando y esta vez por la retaguardia, por supuesto. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando como cada jueves de 19 a 21 horas con él, con Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Saludos a todos. Estás cada vez más cerca, ansioso ya. Ya estamos ansiosos, le damos la bienvenida a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González. Y sí, estamos remanija, vamos a decirlo clarito, remanija, porque el plebiscito, porque vamos a hacer gobierno, cuarto gobierno del Frente Amplio, y así estamos. Mucho trabajo, además mucho trabajo, la verdad que bueno, pero es un trabajo que uno hace con mucho gusto, que hacemos con mucho gusto, somos muchos, somos muchas, somos muchos, y eso es bueno, aquí en la Argentina trabajando para organizar los viajes, para poder cruzar el charco y votar y ser parte de este momento histórico, de devolverle al pueblo uruguayo el poder y el gobierno, ¿no? Y sí, porque si no... ¡Ay, Dios ay, mío. Ay! Raro escucharte decir Dios mío, vos. Es una expresión. Es una expresión, no seas atrevida. Lo único que me falta es que me corras por izquierda, pero mirá. Lo único que me falta. Me voy. No, quédate, Siri. Quédate acá. No te vas. Te vas a que el programa recién empieza y tenemos un montón de cosas más que importantes e interesantes para decir. Hay algunas cosas, algunas reflexiones, como siempre que comenzamos el programa, algunas reflexiones importantes para hacer. Y después de las reflexiones que estarán en la voz de Federico Siris, vamos a hablar de los comités y de cómo comunicarte para poder viajar a votar al Uruguay. Muy bien, bueno, arranco entonces, Carla, ¿cómo estás? Ah, bueno, quería hablar un poco del juego de la política, por lo menos al que uno mamó de chico. ¿Sí? Yo soy de los que cree que en la política no se vale todo. Bien, y creo que estamos entrando en un terreno, la campaña electoral está entrando en un terreno en donde se está cruzando esa línea. Creo que hay dirigentes políticos que están extremadamente nerviosos, que están tratando de jugar dentro de una grieta política, que es muy difícil después subsanar. No tanto a nivel dirigencial, pero sí a nivel de los militantes. Y si hay algo que siempre caracterizó al Uruguay dentro de las campañas electorales es la situación de respeto hacia el contrincante. No el enemigo, el contrincante, el adversario político. Creo que están llevando la situación hacia un nivel de violencia verbal, de cruces en redes sociales y declaraciones en los medios de comunicación, la cual no representa el espíritu de trabajo político que históricamente estamos acostumbrados en el Uruguay. Por eso yo soy de los que creen que en política no se vale todo, pero creo que se está cruzando esa línea. Creo que declaraciones de la candidata a vicepresidenta Vilma Ripoll en los últimos días con respecto al Frente Amplio, y se ha dedicado más a hablar del Frente Amplio y de Carolina Cossi, de Yamandú Orsi, de forma despectiva y mintiendo además y tergiversando una presentación que hizo el Frente Amplio en la Plaza de Toros de Colonia, de las primeras medidas a tomar, en donde diciendo una vergüenza, no incluyen tal cosa. No, vos primero tendría que leer el programa del Frente Amplio y después salir a decir que es una vergüenza, que es una mentira, porque hasta ahora a ellos no les conocemos programa, pero a nosotros sí. Ellos saben perfectamente que tenemos un programa aprobado por nuestro plenario, por nuestro congreso, perdón, y después por el plenario que lo ratificó. En el día de ayer estuvo en Buenos Aires el candidato Yamandu Orsi, que bueno, forma parte de las noticias que vamos a dar. Allí nuestro candidato hizo algunas declaraciones que no cayeron bien en parte de la población, tanto en la izquierda como en la derecha uruguaya, pero por otro lado se llevó a adjetivizarlo, a tratarlo de casi de anti-uruguayo y de tilingo, fueron algunas palabras de las que se utilizaron, que creo que no es la forma de dirigirse hacia un contrincante. Creo que el Partido Nacional ha entrado en esta lógica ya desde que asumió el gobierno, y creo que bastante paciencia ha tenido la izquierda. Es más, en un punto del gobierno, me acuerdo que hubo una reunión entre el presidente del Frente Amplio, el presidente del Partido Nacional, cuando se estaban juntando, incluso antes había habido, cuando se estaban juntando las firmas para la LUC, que Pereira todavía no era presidente del Frente Amplio, en donde se pidió bajar un poco el tono, ¿no? O sea, era una cosa de acusaciones, falsas noticias, entonces se pidió bajar un poco el tono. En campaña electoral da esa sensación de que no importa todo lo que se haga, total era campaña. Estábamos en campaña, entonces no pasa nada. Eso creo que es la lógica que viene manejando el Partido Nacional. Y tengo que decir que no es una buena lógica. No ayuda en nada a la convivencia democrática, ni ayuda en nada a la lógica republicana por la cual se rige el Uruguay y que históricamente se rigió. En el Uruguay muchas de nuestras empresas son estatales, por suerte, dentro de las cuales de sus directorios forman parte todos los partidos políticos, sobre todo las fuerzas mayoritarias, ya sea ANCAP, ya sea ANTEL, ya sea OCE, ya sea, bueno, la URSEC, la Unión de... En todas las empresas del Estado, su directorio está compuesto por todos los partidos políticos, y eso es parte del respeto a las normas democráticas de nuestro país y a las leyes, que así están dictaminadas. Esa lógica de hacer política, a la cual el Partido Nacional ha entrado ya hace un tiempo, de agredir, de mentir, a lo cual eso es histórico, pero bueno, han entrado en una lógica. La Diaria tiene hasta una sección en la cual se encarga constantemente de desmentir versiones que salen de las redes sociales y que salen de otros medios de comunicación. Esa lógica de hacer política, veo que lastimosamente se está trasladando a nuestra fuerza política. Y para ser más concreto, se está trasladando a lo que podemos decir nuestra mesa política del Frente Amplio en la Argentina. Y perdón que sea duro, pero es una sensación que se me viene generando hace unos días. Con algunas actitudes o con algunos comentarios y con algunas informaciones que nos llegan de las reuniones que ocurren en la mesa política y la lógica en la cual se está manejando. Y yo sé que esto va a decir, bueno, estábamos en campaña electoral, total, había que resolver y se vale todo. No se vale todo. No se vale ningunear a compañeros, no se vale pasar por encima de decisiones democráticas, no se vale arrasar y llevarse por delante un resultado de una elección interna en la cual se eligieron compañeros para ocupar ciertos cargos y que hoy por hoy, por algunos magullones, queremos salir a sacarlos a un costado, tirarlos a un costado y ocupar esos lugares. No se vale todo. Hay que respetar a las personas, hay que respetar al compañero, hay que respetar la lógica, la manera de organización. No se vale decir que lo que hace un comité está bien y lo que hace otro comité, que es lo mismo, está mal. O porque lo hizo alguien o porque lo propuso alguien, eso está mal, y el día que lo propongo yo, eso está bien. Eso desgasta, eso cansa. No somos muchos como para andar desgastando y maltratando compañeros. No es una buena lógica. Creo que todavía, a los días que faltan y a los días de campaña electoral que restan, creo que todavía están a tiempo de bajar tres cambios, poner punto muerto y arrancar de vuelta y empezar a trabajar bien. No poner palabras en boca de compañeros que nunca dijeron. No tomar resoluciones arbitrariamente y bajarlas como que si fueran generales hacia el resto que son soldados. No es nuestra manera de hacer política en el Frente Amplio, no es nuestra manera de trabajar. No es manera andar modificando y haciendo reuniones paralelas entre algunos sí y otros no, y tomando definiciones y sacando comunicados. ¿Qué es eso, andar sacando comunicados? No, lo que tienen que sacar es un acta, tienen que hacer un acta. No tienen que andar sacando comunicados. No estamos trabajando bien de cara a una campaña electoral. Si no fuera porque los comités de base están haciendo la tarea, que por suerte está siguiendo la lógica que baja nuestra fuerza política, y es que se enteran porque deben leer la página del Frente Amplio o escuchan nuestro programa, discúlpenme que me ponga en pedante, pero están siguiendo esa lógica de trabajo, es que están haciendo las cosas como se las pide la fuerza política. Creo que todavía están a tiempo de ponerse a hacerse las cosas con seriedad, porque sea cual sea el resultado que nos espero, y así creo que va a ser un resultado positivo, muchos compañeros van a tener que explicar algunas actitudes que han tenido en estas últimas semanas y que la verdad han sido lastimosas. Y no tengo problema en decirlo acá, porque no tengo problema en decírselo de frente, en una reunión, en un plenario, como debe haber sido, que nunca ocurrió, porque la mesa política tenía fecha de vencimiento y ya está caduca. Entonces, hay que ver hasta cuánto tiempo más vamos a seguir tolerando que nos quieran dirigir como que si fueran patrones de estancia. Bueno, a mí me preocupan algunas cosas, ¿no? Sobre todo como comunicadora, no quiero ahondar más en lo que ya dijiste. Pero bueno, yo creo que como fuerza política levantamos ciertos principios, principios históricos que levantan nuestra fuerza, que como vos bien decís, no podemos dejar de lado. Pero como comunicadora me preocupa sobremanera esta campaña de desinformación y de fake news que aparecen constantemente y que hay que salir a aclararle a los compañeros que en su buena fe nos preguntan si es verdad las barbaridades que salen a decir. Eso me parece horrible, la verdad que me parece espantoso. Yo creo que venimos trabajando hace mucho tiempo y hemos ya aguantado suficientes cuestiones, entonces es momento de decir basta, porque acá lo que hacemos es trabajar. Y vos traías justamente, ¿no?, para hacer una analogía con lo que traías del Partido Nacional y hablabas de Repol. Bueno, acá hay una cuestión sencilla: cuando uno inventa cosas, cuando uno sale a decir cosas, es porque no tiene un plan de trabajo, y lamentablemente la gente tonta no es. Entonces, bueno, pasa que como el resto trabaja, te quedas con la cola al aire. En un momento te quedas con la cola al aire. Pero bueno, en fin, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Lo que yo me gustaría decir es que para los compañeros y compañeras que están trabajando seriamente, y orgánicamente, que se queden tranquilos, que cualquier información oficial que el Frente Amplio baje para Buenos Aires les va a llegar a través de los canales oficiales, a través de los correos oficiales y de la mano de la CNEO. Cualquier información orgánica que necesitemos saber. En tanto y en cuanto no haya un comunicado que reciba alguno de los comités de la mano de la CNEO, no hay ninguna información fidedigna que podamos creer. Entonces, para cortar por lo sano, dejamos ahí y pasamos, ¿qué te parece, Fede, a hablar de, bueno, de justamente el trabajo que se viene haciendo? Porque Zona Sur está trabajando manija, manija, palo y palo. Y bueno, estamos con todo, estamos organizando el viaje, queremos cruzar el charco, queremos votar, queremos ser parte de esta nueva proeza histórica. Y bueno, y por supuesto, para todo eso están los comités de la zona trabajando desde su lugar, orgánicamente, haciendo lo que la CNEO dispuso que se hiciera y lo que acordamos realizar en toda la zona. Y bueno, y si te querés comunicar con algún comité, y si no sé, porque te cuento lo que pasó el otro día, Fede, mirá si es buena la radio y mirá si es bueno el trabajo que estamos haciendo. Mirá si es buena la radio, como siempre, uniéndonos a las les y los orientales, ¿no? Me llama un compañero del Comité de Mar del Plata y me dice que otra compañera de Mar del Plata le pregunta para ver si tiene un contacto acá en la zona sur, porque hay un compañero que vive en la zona sur que hace poco que está en Argentina, pero necesita ir a votar al Uruguay. Bueno, hicimos el puente comunicacional y me encargué personalmente de llamar al compañero del comité más cerca a donde está este compañero que quería ir a votar, y ya está solucionado, ¿no? Sí, dicho sea de paso, le mandamos un saludo a Ramón, que seguramente nos está escuchando. O sea, es simplemente eso lo que tenemos que hacer. Pero bueno, esto sucede porque hemos sabido construir una gran red Frente Amplista que no se para en chiquitajes, que no piensa en chiquitajes, ni en egoísmo, ni en nada. Buscamos la manera de que los compañeros y las compañeras lleguen al objetivo común que tenemos, que es volver al gobierno del Uruguay en este momento. Entonces, no nos impide llamar a un compañero de otro comité y decirle, che, mirá, tengo un compañero acá que está más cerca de tu comité que del mío. Ah, claro. Llamalo y fíjate porque está en condiciones de viajar a votar. Entonces, eso sucedió. Mirá si es bueno lo que sucede, ¿no? Digo, pongo un ejemplo de tantísimas cosas que suceden. Pero sí, bueno. Sí. Para que se entienda. Algunos manejamos una lógica más de ampliar. Y otros manejan una lógica de achicar. Bueno. Yo la semana pasada, también se comunicaron conmigo unos compañeros que desconocían a dónde tenían que ir o a quién se referirse, y trasladé 4 números a un comité de capital. No importa cuál. ¿Dónde, en qué barrio vivís? Está, listo, estás, déjame que vos con el mapa. Está cerca de acá. Listo, andate para ahí. Tomá, te paso el teléfono del compañero. Escribile, de mi parte. Y ya está, se acabó. Y después apareció encontramos otro uruguayo por casualidad en Varela. Y se lo pasé a los compañeros del comité de Varela. ¿Cómo debe ser? Es lo que corresponde, ni más ni menos. Ni más ni menos, así como nos han pasado nosotros, los compañeros del comité de Berazategui. ¿No han pasado con compañeros de otra vez de Berizo? Que pobre, claro. Están muy jodidos, muy embromados, no puede ir a votar, no se puede acercar, pero entablamos contacto con él y siempre estamos en contacto y hablamos. Pero a ver, y después, ¿nos vamos a andar midiendo el aceite? ¿En serio? Por favor, la verdad que es, y no se vale todo, por más que estemos en campaña electoral, no se vale todo. No, y menos en nuestra fuerza política. Y no se vale venir a marcar la agenda de este programa también. claramente que no. Pero bueno, te cuento, si estás en la región de Berisso, La Plata o Ensenada y querés viajar a votar y no sabés cómo hacer, bueno, te comunicás con el Barbat Fidalgo, que es el comité de la región. Te podés comunicar vía telefónica al 221 546 5053. o al otro número que es Fede. 221-314-1009. Bien, o nos podés encontrar por las redes. Estamos en Facebook como El Barbat. En Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo. Y si no estás, y si no tenés la credencial en este momento en condiciones para votar en esta elección, podés llamarnos igual. Podemos acompañarte, podemos ver cuál es la mejor manera de que en un tiempo prudencial vos puedas tener tu documentación en regla como para en una próxima elección poder votar. Este mismo trabajo lo están haciendo muchos compañeros y compañeras. Por ejemplo, tengo la información del Comité de Quilmes, de la gente de Quilmes, así que si estás en la zona de Quilmes, te podés acercar al Comité José Pepe de Lía o te comunicás al 11 40 87 38 23. Ahí preguntan por Milton. Ahí preguntan por Milton, ¿no? En por Quilmes, el pelado Milton, decís. Es por el pelado Milton. En la zona de Quilmes, Comité José Pepe de Lía, te comunicas al 11 40 87 38 23. Y tenés otro comité por ahí, ¿no, Fede? Tengo uno, pero no es zona sur. No importa. ¿Qué tiene que ver? Están los compañeros de el Morroni, ¿sí? El Fernando Morroni de San Martín, trabajando. Pero mirá, me escribió el amigo, porque es compañero y amigo, Canario, ¿sí? El Canario. Un abrazo para Miguel. Un referente, Miguel, ¿sí? Viajá con nosotros, uruguayos a votar. Anotate los martes y viernes en Rivadavia 3748 de 18:30 a 20:30. Están haciendo guardia ahí. Martes y viernes en Rivadavia 3748 en San Martín de 18:30 a 20:30 o pueden escribir al 11 58 93 0510 o al 11 50 03 5481 o al 11 26 41 96 51 o por las redes Morroni Fa en Facebook o Instagram, Comité Fernando Morroni Fa. ¿Sí? O también tienen un correo electrónico, pero ya me parece demasiada información. No, como mucho. Pero bueno, además hicimos una ensalada de número y de nombre que... Claro. Si no te pongas nada... Te voy a tirar un número solo, mirá, para que no se confunda. Morroni de San Martín, ¿sí? 11-58-93-0510. Ahí agarré y decís, mirá, ¿qué hace? Los escuché frente a Ampliando, quiero viajar a Uruguay a votar. Perfecto. Perfecto. Y bueno, y si no te recordás nada de todo esto que dijimos, lo hace fácil, el número de la radio lo tenés, ¿no? Pasa la radio, nos mandás un mensaje y te pasamos toda la info por privado, ¿eh? Claro. Así que te reitero, te digo, te reafirmo, como cada jueves, si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11 318 13 126. Y si no estás en la República Argentina, ¿cómo hace, Fede? Más 549-11-318-3126. Perfecto. Vamos con la primera canción de la tarde y volvemos con el noticiero. Viajando por todo un país, fue preguntando palabras, colores y anhelos para construir una canción remendada con versos de amor. Supo escuchar a la gente en cada pueblito, ciudad y rincón. Dame tu palabra, yo te doy la mía. Vamos a pintar el cielo para remontar los sueños, volando en una canción, descubrir lo que nos une, hablar con el corazón, para remontar la vida, banderas cruzando el sol, las miradas que renuevan el brillo de la ilusión, en las cosas simples, una revolución. descubrir lo que nos une, hablar con el corazón para unir a la gente, banderas cruzando el sol, con Yamandú presidente, renovando la ilusión. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. 32 minutos pasaron de las 19 horas. Segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Como cada jueves de 19 a 21 horas por la retaguardia, por supuesto. Arrancamos con el noticiero de hoy, Fede, ¿te parece? Dale. Bueno, te cuento. Viste que Álvaro Delgado es candidato a presidente, ¿no? El pastor, sí. Chocolate por la noticia. Bueno, él hace un tiempo, hace relativamente poco, propuso la creación de una Secretaría de Discapacidad que implicaría un presupuesto de 20 millones de dólares, ¿no? ¿Se acordaron tarde? Sí, no, porque te cuento, él dice que en la práctica el Mides, el Banco de Previsión Social, la Secretaría Nacional de Deporte y la Administración Nacional de Educación Pública trabajan en esa área, ¿no? En esa área, pero hoy hay una falta de coordinación, ¿no? En las políticas públicas, por lo que los recursos que se le otorgan, que dice que no son pocos los recursos, ¿no? No llegan a tener el impacto que se espera que tengan. Ante esas declaraciones, bueno, un colectivo de personas con discapacidad rechazó esta propuesta porque ellos lo que plantean es que había una secretaría en el Mides que funcionaba muy bien, pero que bueno, decidieron pasarla a un régimen menor, ¿no? Ah, mira, entonces este hubo recorte. Claro, entonces este colectivo es la Coordinadora Pase Libre Nacional, que dice que en realidad, para tener una verdadera inclusión, no habría que hacer esto, lo que habría que hacer sería empezar justamente con el pase libre en el transporte, para que todas, todes y todos tengan acceso a la formación laboral, a la cultura, al deporte, que puedan realizar actividades sociales y recreativas, ¿no? Por ejemplo, eso sería una forma verdadera de inclusión. Entonces, hay declaraciones de Marcelo Cabrera, que es integrante de esa coordinadora, que justamente recordó que al asumir este gobierno se unificó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad y se creó la Secretaría de Cuidado y Discapacidad. Entonces, lo que plantea Cabrera es que Delgado, en vez de transformar, como dice que está transformando, en realidad lo que va a hacer es volver atrás algo que ya funcionaba y funcionaba muy bien. Porque no, tenía distintos rubros, tenía presupuesto propio y además funcionaba como Secretaría de Estado, ¿no? Claro. Entonces, este colectivo lo que dice es que no ven entonces la necesidad de generar una secretaría en el Poder Ejecutivo y que los 20 millones de dólares que según Delgado se necesitan para este objetivo se podrían invertir en la dirección que está funcionando hoy, ¿no? Es decir, que si lo quieren dejar como dirección o pasarlo al nivel que estaba antes, bueno, no sería una transformación, sino sería volver a algo que funcionaba desde el 2005, cuando fue creado el Mides, por ejemplo. Y en el comunicado que hizo público esta coordinadora, por ejemplo, se exige el cumplimiento del decreto 176/21 del Poder Ejecutivo, que fue aprobado en mayo del 2021, que reglamentó el artículo 83 de la ley 18.651 de protección integral de personas con discapacidad, que establece justamente que todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratis a las personas con discapacidad. Entonces, como esto no se cumple, la coordinadora sostiene que este gobierno vulnera los derechos de las personas en situación de discapacidad, porque el pase libre está legislado, pero no se cumple. Entonces, claro, no estamos cumpliendo con las leyes, estamos, o sea, vengo, te rompo todo lo que construiste, te bajo todo de nivel y después te saco 20 lucas para darte como solución lo que vos ya habías construido. Maravilloso. 20 lucas verde. Claro, sí, ni más ni menos. 20 palos en realidad, 20 millones, 20 palos. 20 palos, palos. Sí, claro. Sí, sí. 20 palos. Bueno, yo voy con la noticia pedorra de la semana. A ver, la noticia, la noticia. A mí me gusta reírme un poco, cada tanto, me gusta ser irónico. No, ¿en serio? No, en serio, ¿verdad? ¿Me lo decís? No te creo. ¿Y vos sabés qué? ¿Viste a Andrés Ojeda? Sí. El candidato de Colorado, el nuevo sex symbol del Uruguay. ¿Sí? Claro, sí, sí. Salió al cruce de las críticas que recibió por su último spot de campaña, ese que parecía una presentación para Gran Hermano. ¿Viste? ¿Ese que te reía vos el programa pasado? Claro, que salía haciendo pesas ahí, el machote, ¿no? Y en un gimnasio. Se siente mal porque le dijeron que es superficial. Claro, entonces dice, resulta, ¿lo digo con el tono de él o lo hablo o normal? No sé, como más te guste. Dale, bueno, dale, no. El tono de él, dice, resulta que si tenés 40 años y no sos gordo ni pelado, sos superficial, dijo Ojeda. Se defendió, ¿no? Entonces, no, Ojeda. No es la edad, no es pelado, panzón. Que sos un boludo, disculpame que te lo digas. Claro. Entonces dijo. Y además dijo que es el único de los candidatos con experiencia en el área de seguridad pública. Y que llegó la hora de tener un presidente especializado en ese tema, que es el más importante de todos. Mira vos, de la pobreza estructural, infantil, no, nada, no. Qué bien, no, qué bien de la mano además, ¿no? O sea, claro, no es importante. Pero los colorados, eso, en eso de salir a tirar tiros, ya saben. ¿No? Claro. Sí. Bueno. Pensando, ¿tenemos algún abogado en la audiencia? Porque después de las declaraciones que estás haciendo, nos comemos el primer juicio, seguro. Y bueno. Tengo más conocidos abogados. Hay espalda para aguantar, dijo uno, ¿no? Te digo, Ojeda, no hago mucha pesa como vos, pero está, pero por lo menos te puedo llevar adelante una discusión mano a mano, la podemos llevar. Hizo un acto con una pantalla gigante y una DJ que pasaba música electrónica. Me imagino todos los viejos del Foro Ballista ahí sentados escuchando eso. Me muero, la verdad, me muero. Andrés Ojeda encabezó oficialmente el lanzamiento de la lista 25 al Senado y bueno, y habló del spot de la discordia, y habló de esta deuda que tienen con el pueblo uruguayo. Y en Uruguay está pasando eso últimamente, cambias de canal y está hablando Ojeda, y cambias de canal y está hablando Ojeda, y cambias de canal y está hablando Ojeda, ¿no? Es como que, y vas al baño y mirás para adentro el inodoro y está Ojeda ahí abajo, mirándote las partes. Está en todos lados, es como Drupi este. Pero bueno, salió a defenderse con un argumento, para mí, de lo mejor. Y dijo que ese spot de campaña es el más relevante de que existe internet. Es el post político más relevante que existe en internet. El tipo diciendo, soy de Capricornio, levantando una mancuerna de 5 kilos. ¿Quién les hace la comunicación a esta gente? El enemigo público, porque encima mirá que le pagan fortuna a lo que hacen estos spots, ¿no? Yo estoy una convencida que me equivoqué de lado en la vida. Trabajo como una negra y nadie me paga nada. Olvídate. Pedorro, cobran fortuna. ¿Qué hago en este lado de la pincha? Pero olvídate, no. Pero bueno, Ojeda. Y se reunió con el presidente de la calle Pou y vieron el partido Uruguay. Con razón empatamos y casi perdemos. Y nada. Y, Y Delgado se puso celoso encima porque la calle se reunió con, se juntó con Ojeda a ver el partido y empezó la pelea de vedettes ahí, ¿no? ¿Y quién tiene más perros? ¿Y quién no tiene un perro? Y no sé qué. Y así está. Ojeda está llevando la política al llano. Al llano del, al lo liso del pensamiento. Vos decís, ¿no será muy llano? Bueno, sí. Está bien. Dejémoslo ahí. No hace falta agregar más nada después de todo lo que dijiste de este hombre. Que lo acusan, pobre, lo acusan de superficial. Pobre hombre, hay que tener pobre empatía. Sí. Hay que tener empatía. Hay que tener cuidado, te cuento, con esto que se ha te cuento otra cosa. En la Facultad de Información y Comunicación del UDELAR se presentaron las bases programáticas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Estas bases programáticas se le presentaron a los y las candidatas de las fórmulas presidenciales, ¿no?, que se presentan para presidente, vicepresidenta, en las elecciones de ahora del 27 de octubre. Para comenzar a decirte que, bueno, en palabras del compañero José Olivera, él explicaba que son 11 los partidos políticos que van a competir en las elecciones del 27 de octubre, pero que solamente asistieron dos. Parece que el tema de la educación no les parece importante a muchos. Asistió la candidata a vicepresidenta por la fórmula del Frente Amplio y asistieron Carolina Cose, por supuesto, y asistieron Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta por la fórmula de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Después el resto ausente sin aviso, ¿no? Para que no digan lamentable. Que no lo invitan después. Claro, lamentable, la verdad que lamentable. Bueno, estuvieron presentes otros representantes del FA y autoridades de la educación y de la coalición de gobierno, como Gonzalo Boroni, director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura. En estas, para explicarlo de alguna manera, ¿no?, ¿qué son estas bases programáticas? Son un documento trabajado durante varios meses y que reúne las visiones de 16 organizaciones sindicales y gremios estudiantiles, ¿sí? O sea, son bases programáticas que integran las voces de todas, todes y todos quienes hacen a la educación, quienes son el sujeto político de la educación, no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Y estas, digo, para sintetizar, porque me pareció más que importante, en estas bases se encontraron dos ejes estructurales que caracterizan a la realidad educativa uruguaya y, en primer lugar, hablan de la desigualdad social de origen y, por supuesto, su incidencia en los procesos de aprendizaje, ¿no?, que tienen, obviamente, consecuencias en todo el proceso educativo y que afectan a las niñeces y las adolescencias. Y lo que ven con preocupación es el debilitamiento en la construcción de políticas públicas que contemplen y o compensen esas desigualdades de origen. Y bueno, obviamente también ven como un gran problema el tema de la pobreza infantil estructural, porque entienden que con más razón es imprescindible la aplicación de políticas públicas al respecto. Pero bueno, políticas públicas que aparentemente no estarían funcionando, no estarían existiendo, no se estarían aplicando, vaya a saber uno qué es lo que sucede ahí. Te nombré el primer punto, que era ese. En el segundo lugar, este documento habla de la segregación educativa y explican que esto es la distribución desigual de estudiantes con distintas características entre centros educativos, ¿no?, entre determinados centros educativos, y esto lo que hace justamente es reforzar las desigualdades y contribuir a la segmentación social. Entonces, lo ven como que en realidad esto es un problema estructural del sistema, ¿no? Que en realidad sí, es así, es un problema estructural del sistema. Y bueno, después tocan algunos ejes que me parecen súper importantes. Parece una obviedad, ¿no?, que haya que seguir hablando de estas cosas. Vos sabés que sí, es horrible, ¿no? Pasan los años, pasan los jugadores y nosotros seguimos insistiendo con que la pobreza infantil estructural es un problema, pero bueno, te quería nombrar algunos otros ejes que toca o puntos principales que toca este, son varios. Dice: construcción de acuerdos sociales y políticos en materia de política educativa pública, reconstrucción del Sistema Nacional de Educación Pública, democracia y participación, el financiamiento del 6% del Producto Bruto Interno para la educación y otro 1% para investigación. Son algunos de los 9 puntos propuestos. Y además, esta coordinadora llama a democratizar el acceso al conocimiento y a la creación de conocimiento, ciencia y tecnología, ¿no? Y sí. Por supuesto. ¿Qué sentido tiene hacer investigación? Y la verdad que no tendría mucho, porque ¿para quién sería la investigación? Ese es el tema, ¿no? Hay una deshumanización tan grande. Pero bueno, también hablan de un compromiso con la profesionalización docente y sus condiciones de trabajo, y también con la estabilidad y carrera funcional del personal de apoyo de la educación y de libertades sindicales y gremiales, digo, ¿no? Porque todo va de la mano. Y hablan de que, cito textualmente, pensar en la construcción de una política de educación pública necesariamente deberá requerir los más amplios espacios de participación, discusión y consenso en todos los niveles, desde los consejos de participación por centros hasta el Congreso Nacional de la Educación, como espacio máximo de síntesis y definición de los lineamientos de la política educativa. La verdad que me pareció muy, muy, muy, muy importante la noticia. Yo no puedo creer, sigo sin entender cómo los candidatos de las fórmulas presidenciales solo acudieron 2 partidos políticos a la cita, sinceramente. Porque manejan de esa lógica de la que hablábamos recién, de que como no me gusta lo que van a decir, o entiendo que me van a pegar, o no estoy de acuerdo con esta gente, porque ellos hablan del FAPIT como que si fuera despectivo, ¿sí? No van. No solo no van, sino que no permiten a nadie ir. Es esa la lógica. La verdad que sí. Chesca. Pero bueno, vamos con otra noticia, Carla, ¿te parece? Tenemos una noticia, un análisis que se hace desde La Diaria, ¿sí? Con respecto a las presencias del presidente de la calle Pou. Bien, en donde inicia La Diaria diciendo que el presidente asistió al doble de eventos en el 2024 en comparación al 2023. Ajá. ¿Sí? Y entonces, claro, es evidente que el presidente está en campaña. Claro. Sí, bien, sí. Y que además hoy miraba un análisis que se hacía de lo que aumentó el gasto del Estado, que incluso sobrepasó la línea permitida por la ley de gasto, que se sabía que esto siempre lo hacen los gobiernos de los partidos tradicionales, y ¿sí? En el año electoral, ¡pa!, tiran toda la carne al asador. Y usando lo que acá llamaban el plan platita, ¿te acordás? Bueno, sí. Bueno, que tanto se criticaba, es una lógica, ¿no? De gestión, pareciera, del gobierno del Uruguay, en donde incluso el crédito, ¿no? La deuda externa aumentó con respecto al PBI un 67% en este último año. O sea, tal avisa a full, ¿sí? Cuando venga el próximo gobierno, eso hay que pagarlo, ¿bien? Pero bueno, entonces hicieron un análisis con algunos politólogos de allá del Uruguay. Entonces dicen que el mandatario criticó al Frente Amplio por su postura sobre el plebiscito y que dijo que iba a hacer campaña en contra del plebiscito, y que plantean que eso es legítimo porque es una ley que él propuso y que él llevó adelante. Entonces, en contra del plebiscito podría hacerlo. Pero a su vez el presidente está haciendo cosas que hasta el año pasado ya dedicaba su tiempo entre el surf, la playa y los viajes. Bien, ahora inauguró 61 viviendas en la localidad de Guichón de Paysandú. ¿En dónde? ¿Qué hizo en su oratoria? Sin nombrarlo, criticará a Yamandú Orsi y al Frente Amplio. Bien, Y dijo que uno es esclavo de sus palabras, y sabrá él que le recordaron durante los 5 años de gobierno todas las promesas que hizo durante la campaña electoral. ¿Sí? Y La que habló con respecto a este tema fue la candidata a la vicepresidenta del FAN, Carolina Cose, en donde dijo que es inconstitucional que el presidente haga política partidaria, no es sano para el Uruguay. Y que además el Partido Nacional tiene sus candidatos, y dijo, evidentemente, como que no les tiene confianza, ¿no? A la norma que hace Cose, hace norma la alusión del numeral quinto del artículo 77 de la Constitución, en donde establece que el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna propaganda política de carácter electoral. Y entonces, acá surge eso, ¿no? Que el presidente ha participado del doble de eventos en el 2024 que en el 2023. Y con respecto al tema, el politólogo Antonio Cardarello señaló que en general todos los presidentes intentan jugar al borde de la prohibición de hacer campaña durante las elecciones. Y subrayó que el padre del actual presidente, Luis Alberto Lacalle, cuando se le recordaba que no podía hacer política mientras era mandatario, decía: si no hablo de política, ¿de qué hablo? Chan. ¿No? Y entonces dijo que, de alguna forma, todos los presidentes, incluso aunque no hagan declaraciones, el hecho de estar continuamente inaugurando obras es una forma indirecta de apoyar a su partido. ¿Bien? Y se sabía que era una de las consecuencias era que le iba a permitir al presidente, en su calidad de jefe de Estado, defender su gestión de gobierno. Por lo tanto, parece lógico que salga a defenderlo. Pero también agregó que la oposición tiene razón en criticar a Lacalle Pou cuando hace alusión directamente al candidato del FA y hace comentarios sobre su desempeño de no participación en debates. Ahí claramente se está metiendo más de lleno en la campaña y sin ese justificativo de defender a su gestión de gobierno. O sea que cruzan esa línea y después vuelven, ¿no? Cruzan esa línea y vuelven. Sin embargo, los actos de inauguraciones no violan la Constitución. Claramente está marcando una presencia cotidiana en los medios de comunicación y en la agenda política, como los otros días cuando anduvo tirando tiros con el cañón ese, ¿no? Y que inaugurando estas obras favorece al Partido Nacional, como mostrando una especie de eficacia de gobierno y de demostrar que se puede continuar una gestión de gobierno. Pero bueno, es un análisis interesante que se hizo desde La Diaria con respecto a si es legítimo o no que Lacalle esté haciendo lo que hace. Y bueno, da para pensar y para leer y analizar. Yo, ¿qué crees que te diga? No me gusta, pero lo entiendo. ¿Vas a practicar opinología? Mirá que está bravo el tema, ¿eh? Después del editorial de hoy, los riesgos son altos. ¿Están llegando mensajes ya? Sí, llegaron mensajes. Tenemos mensajes y los vamos a leer, por supuesto. Dice: hola Carla y Fede, bien ahí a full con la nueva canción del Frente. Vamos por la cuarta. Saludos, Gustavo Arnejo. Un abrazo, Gustavo. También tenemos otro mensaje que dice: los estoy escuchando. Saludos, lindo programa, Rosario. Besos, Rosario. Gracias por estar ahí del otro lado. Tenemos algunas cositas que contar. Por ejemplo, el compañero Juan Carlos, que me mandó una invitación, dice: Pablo y Maxi Porciúncula, un show imperdible aquí en La Plata, domingo 22 a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Los Lobos, en la calle 13, número 70, entre 527 y 528. Pasamos el chivo y vamos con algo que está sucediendo en este momento aquí en La Plata y que vamos a hablar dentro de un ratito con una de las personas que está allí. Y lo que está sucediendo es la presentación del libro del circuito CAMS aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, vamos a tener como entrevistado a Carlitos Díaz, al secretario gremial de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, para hablarnos justamente de la presentación de este libro y de la investigación, de la importancia de todo este tema, que bueno, que claramente nunca deja de ser importante y que tenemos que seguir militando, como siempre, por memoria, verdad y justicia, hasta que se aclaren y se ventilen y se visibilicen todas las cuestiones que todavía algunos seres nefastos se empeñan en retener. Así que bueno, eso está aconteciendo en este momento aquí en la ciudad de La Plata. Y tengo otro mensaje también. Teníamos a nuestra primera entrevistada, que es la presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, pero bueno, tuvo un inconveniente. El inconveniente es que tenía la presentación de las listas, está en Minas, ella nos manda un abrazo grande, pide mil disculpas, pero bueno, la presentación se retrasó. No, la presentación era a las 7 y ella suponía 19:40 estar charlando con nosotros, pero bueno, la presentación se retrasó y ahora está, me decía, obviamente, viste que estos días son un loquero para todo el mundo, anda todo el mundo corriendo. Y bueno, estás disculpada, Gaby, solo por esta vez, pero te esperamos el próximo programa porque, ¿no? merece la disculpa. Gaby, no. Que estuvo este fin de semana acá en la República Argentina haciendo, anduvo de visita por Berazategui y todo, queríamos que nos cuente, pero bueno, quedará para la próxima semana. Tenemos algo. ¿Qué vas a decir? A ver. Tengo la agenda de los candidatos, el FA. Dale, pero por favor. 8, escuchame. Pero mañana, no, a ver. Viernes 20 de septiembre, Durazno, departamento de Durazno, centro del país. 9:30 en Sarandí del G. 11:45 La Paloma, de Durazno. ¿Bien? Sí, claro. No me cerraban la distancia, me asusté, digo, ¿en qué van? Son los pueblitos ahí. Van haciendo una recorrida por todo el interior profundo, escuchar una cosa. Claro, sí, ya sé. A las 15 horas en El Blanquillo, otro pueblo allí. Y 16:30 en El Carmen. Y el acto en Durazno, en la Plaza La Guaireña, Federico Capurro, en las calles Federico Capurro y de León. Eso va a ser el viernes 20 de septiembre en Durazno. Bien, y el domingo 22, en Montevideo, a las 12 horas van a estar en el Parque Rodó. Qué lindo, escuchame, domingo, Parque Rodó, feria, juego, parque, ¿qué más querés? Y no hay otro plan mejor. Orsi y Cose, te comes un chivito ahí y hablas con los candidatos. Bueno, y a las 15 horas van a estar en el dique Mauá, bien. Y a las 16, calate esta ahí, quiero yo. A ver. Al puerto del buceo a comer la paella de la alegría, a la cual se están vendiendo los tickets de la paella para colaborar con la campaña electoral. A las 16 horas. Te compras la paella en el puerto del buceo y a la noche. Ya está. Con un vinito, ¿no? Claramente. Con un vino blanco. Cerrás el domingo. Espectacular. Así que así está la agenda de nuestros candidatos, Yamandú y Carolina, en esta campaña electoral. Muy bien, muy bien. Ha pasado el noticiero, hemos pasado los chivos, los saludos y seguimos, por supuesto, seguimos recibiendo saludos y chivos y publicidades y lo que necesiten. Repetimos, si te querés comunicar con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, marcas el más 549-11-318-13-126. Vamos con la tanda, la música y volvemos. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. creepy coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. Because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Hora Libre, la saga disruptiva de los viernes. Hora Libre, los viernes a las 19. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia, el programa de radio que dio nombre a todo lo demás. Una hora de periodismo social. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia, los miércoles a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La Retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Del barrio Los Pitucos, sos el marrana, llegaste a presidente. Como papá, tenés más pretensiones que Bataclana, solo salís a flote cuando surfías durante la semana. Poco laburo y en las ruedas de prensa sos un doctor, no se encajas mentiras con rostro duro, mientras que en el paísito está peor. Luisito, pucha que nos has mentido. Luisito, vos sos un caso perdido. Tu viejo te enseñó a ser un bandido, pero como estamos viendo, no fue fresco. Te explico el mundo al revés, lo peor que esta milonga recién empieza, te quedan unos años de blanqueador, incapaz de ocuparte de la pobreza, de la salud, trabajo y educación. Con los ricos y blancos no pasa nada, ellos están gozando su bacanal, y vos acomodate bien la peinada, decí yo soy un presi fenomenal. Luisito, pucha que nos ha mentido. Luisito, vos sos un caso perdido. Tu viejo te enseñó a ser un bandido, pero como estamos viendo, no fue fresco. Te explico el mundo al revés. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. De horas 8 minutos, ya arrancamos con la segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de las y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, por la Retaguardia, por supuesto. Segunda y última hora, pero esto recién empieza, falta un montón todavía. Y acá está, la tenemos en comunicación telefónica porque, bueno, en campaña es toda una locura, se atrasan las cosas, se adelantan, se superponen los horarios. Pero bueno, ella no quería dejar de estar y aunque sea poder saludarnos. Así que la vamos a presentar como corresponde. Es una reconocida artista uruguaya, militante social, feminista de los derechos humanos y por supuesto presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio. Bienvenida Gabriela Iribarren a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Pero Carla y Federico, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia ahí en Argentina, donde estuve llegué antes de ayer, volví de estar ahí compartiendo, bueno, con estuvimos haciendo lazos y intercambio en la ciudad de Berazategui, con la Dirección de Cultura del municipio, donde realmente compartimos, bueno, todo lo que se está haciendo allí con un equipo increíble, liderado por Federico López y con un equipo de gente joven y de mediana edad que realmente lleva una labor en materia de cultura participativa, comunitaria, de desarrollo, impresionante. Así que fue una jornada enriquecedora porque, bueno, estuvimos en Argentina a propósito de la presentación de la serie Porno y Helado. Es una producción argentina uruguaya que, bueno, que se estrena justamente mañana por Amazon Prime, que la pueden ver. Martín Pirojansky es el director, guionista, actor, un talento argentino. Y bueno, este Nachito Salaregui y Sofía también. Bueno, es un elenco uruguayo-argentino precioso, con una productora argentina que ha apostado a un humor cáustico, un humor absurdo. Las recomiendo porque realmente a veces uno trabaja y recién ve el resultado cuando lo ve en la pantalla, y tanto la primera como ahora esta segunda temporada, bueno, son de mi gusto particular, de mi adhesión, soy medio fan de la serie, y bueno, y se las recomiendo. Y bueno, y en ese intercambio también, obviamente, aprovechamos nuestra estadía en Argentina para conocer estos proyectos de este nivel de gobierno, que son los municipios, que para nosotros es muy importante porque es donde está la base de todo, de toda posibilidad de desarrollo cultural en un amplísimo sentido, ¿verdad? Las culturas, las artes, los patrimonios, y lo que están realizando realmente los compañeros y compañeras en Berazategui es un modelo que tiene muchas coincidencias y es muy consistente con lo que hemos propuesto en nuestro programa del Frente Amplio, que bueno, que lo que quiere asegurar es el derecho humano fundamental a la cultura de todas y todos, sobre todo también de infancias y vejeces, que son los polos que a veces quedan más vulnerados en sus derechos culturales. Y bueno, hemos visto cómo han implementado desde hace ya muchos años allí en Berazategui una descentralización cultural sumamente interesante que abarca todas las áreas de las culturas, que también toma a las referencias locales, que está hecha con la gente, que está hecha para la gente, y realmente hemos quedado con unos lazos muy estrechos para trabajar conjuntamente, teniendo en cuenta que además la comunidad de oriental en Argentina es enorme, y también estuvimos intercambiando en lo que es la fiesta, el Festival Internacional de Berisso, que realmente también es muy particular y destacable. Estuvimos allí también en una audición radial, porque en definitiva que las comunidades, que las migraciones expresen sus diferentes expresiones culturales, las puedan expresar y las puedan compartir, las puedan intercambiar, hacen a la riqueza de la diversidad cultural, porque ningún país es homogéneo, todos los países estamos nutridos de muchas, muchas influencias culturales, y que bueno, sintetizamos y hacen lo que somos, ¿no? Nuestra identidad cultural. Entonces, realmente la estadía en Buenos Aires fue hermosa. Fueron 3 días muy intensos, pero muy fructíferos. Y bueno, y hoy estar acá pudiendo también compartir con la audiencia, contarles esta experiencia, para mí es muy importante a nivel como Frente Amplista, como bueno, dirección de la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio. Y bueno, y ahora también en tareas de campaña, que ya para ganar en primera vuelta con mayoría parlamentaria, y por el sí, en mi caso, que también represento al Partido por la Victoria del Pueblo, por el sí a la reforma constitucional por la seguridad social. Ustedes saben que es un tema que está acá en debate, que estamos plebiscitando y que también se vota conjuntamente con las elecciones el 27 de octubre. Entonces, también estuvimos intercambiando sobre la experiencia de la eliminación, en nuestro caso, de la SAFAP, del sistema de ahorro individual, privado, con los compañeros y compañeras de Argentina. Y bueno, pasa esta experiencia. Hola. Sí, ahora sí. Hola. Se había perdido ahí la comunicación. Sí, ahí está. Bueno, estabas bueno, hablando de la experiencia de la SAFAP acá en Argentina. Claro, y sí, estuvimos intercambiando también un poco, viendo los distintos procesos. En fin, nosotros lo que queremos es que los 3 puntos de lo que es equiparar las pensiones y jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, lo que es mantener el derecho de si queremos y si podemos jubilarnos con 60 años de edad y 30 años de trabajo, que ahora acá en el Uruguay pasó a ser 65 años, con con la reforma del gobierno, con la ley que se aprobó, y también, bueno, eliminar el lucro de la seguridad social, en este caso eliminando la SAFAP y el sistema de ahorro individual. Y queremos que eso quede en la Constitución porque, bueno, son las garantías necesarias en esa ley madre para garantizar estos derechos en un proceso de deterioro y regresión de estos derechos, ¿no? Porque eso hay que decirlo, es decir, todo está, y que además está iniciativa parte del movimiento popular, del movimiento social, del PIT-CNT, de los sindicatos, del movimiento cooperativista, del movimiento estudiantil, de la FEU, de la intersocial, que nuclea a muchas organizaciones sociales de diferente índole, donde algunos sectores del Frente Amplio también apoyamos esta iniciativa y también lo hemos tomado como un tema de campaña. Entonces, bueno, David, estamos en esa doble tarea. Este es un programa militante por el sí, este es un programa, Frente Ampliando es un programa que apoya el plebiscito y hemos trabajado para juntar firmas y ya tenemos también, mira, te voy a contar a quién tengo también conectado justamente para hablar del mismo tema, capaz que lo conoces, es en Luis Puig. ¿Te suena? Pero ¿cómo lo veo sonar? Codo a codo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, sí, Gaby? ¿Cómo están, Carla? Estamos acá en Maldonado después de una muy buena actividad. Bueno, mirá, vos en Maldonado, y yo estoy en Minas, la Valle, y nosotros corriendo por dos lados. Bueno, abrazo para todos, para Gabriela, para Carla, para todos. Igualmente, abrazo a los compas de Maldonado y a todos. Muchas gracias. David, y te queremos agradecer muchísimo que hayas podido conectarte a pesar de, bueno, y de que quisieras, ¿no? Por lo menos saludarte, agradecemos mucho y esperamos poder tenerte en otro programa para hablar con más tranquilidad, aunque en estos días y en este contexto un poco difícil. Bueno, y de todas maneras saben que cuentan conmigo, cuentan con el PVP y cuentan con la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio ahí siempre, así que estamos en contacto permanente y bueno, a seguir Frente Ampliando. Beso enorme. Mandamos un abrazo enorme. A ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego, Gabriela. Bueno, escuchábamos a la presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio y pasamos rápidamente a nuestro siguiente invitado, porque bueno, en tiempos de campaña los tiempos son así, se nos superponen, se nos atrasa, se nos mezcla, pero lo bueno es que ellos llegan, ellos están. Vamos a presentar como se merece a nuestro siguiente invitado, con el cual vamos a hablar justamente del plebiscito de la seguridad social. Él es exdiputado de la República por el Frente Amplio. Le damos la bienvenida a Luis Puig. Luis, buenas noches, gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Carla, Federico, un gusto estar conversando con ustedes. Sí, tiempos complicados, tiempos de campaña. Estamos en diferentes actividades, como estaba Gabriela recién. Nosotros acabamos de terminar una actividad en un local donde está funcionando en forma conjunta compañeros del Partido Socialista y del PVP en Maldonado, y donde justamente el tema del plebiscito cubrió un aspecto muy importante de esta actividad, porque existe avidez, porque existe ganas de saber, porque todos los días nos encontramos con algunas situaciones que, bueno, que en realidad la derecha intenta por todos los medios de descentrar el debate, de desinformar, de decir cosas que no se condicen con la realidad. Y bueno, entonces es importante en medio de esta campaña clarificar por qué queremos impulsar los tres puntos del plebiscito. Y en ese sentido me parece que es sumamente importante abrir un debate serio, un debate respetuoso, un debate que no caiga en las falsedades flagrantes que vienen ingresando integrantes del gobierno. Y explicar por qué nosotros impulsamos el derecho a jubilarse a los 60 años, por qué impulsamos que las jubilaciones y pensiones más bajas pasen al valor de un salario mínimo nacional, que no le va a resolver la vida a nadie, lo tenemos claro, 22.268 pesos no es una prestación digna, pero de alguna manera mejora lo que son las jubilaciones de 18.000 pesos, algunas pensiones de 15.000, y bueno, aquellas personas que al día de hoy, en la suma de sus prestaciones, si tuvieran más de una, no llegan al salario mínimo nacional, que se vea consagrado de esa situación. Y al mismo tiempo, eliminar la estafa de la SAFAP, porque se ha demostrado en estos 28 años de existencia que la SAFAP solo es un buen negocio para el capital financiero. A los trabajadores, en promedio, se le ha robado mes a mes un promedio de 10.000 pesos en todo este periodo. Por tanto, totalmente a disposición para lo que ustedes quieran intercambiar. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico, te habla. ¿Cómo andas? Con gusto. Un gustazo. Te hago una consulta. ¿Cómo tomaste o qué análisis haces del informe o de la carta presentada de parte de los economistas, compañeros, en realidad, con respecto a este tema, que no estaban de acuerdo? Bueno, en realidad siempre es bienvenido el debate, en la medida que este se desarrolle con profundidad, con elementos serios para debatir, que contengan aspectos que todos sepamos que son aspectos objetivos, donde se pueden tener diferentes interpretaciones. Eso es válido, absolutamente válido, pero en realidad no compartimos la apreciación de los compañeros, y queremos debatirlo con argumentos. En primer lugar, ¿por qué insistimos con el derecho a la jubilación a los 60 años? Bueno, insistimos con eso porque en la ley desarrollada por el gobierno y que todo el Frente Amplio está en contra, la ley 20.130, se establecen mecanismos de análisis, dicen, para poder evaluar futuros cambios en la edad jubilatoria. O sea, aumentaron 5 años al barrer, pero queda planteado que puedan aumentar más. Por tanto, para nosotros es fundamental, y esta es una afirmación que hacemos, estamos convencidos que es correcto incorporar en la Constitución, en la Carta Magna, el tema del derecho a jubilarse a los 60 años. Si alguien quiere trabajar más tiempo, es su decisión, pero que tenga ese derecho y la libertad de poder resolver. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si esto no lo establecemos con claridad, va a aparecer la situación de que en algún tiempo van a querer subir a 70 o más años lo que tiene que ver con la edad para jubilarse. Y cuando se nos dice, pero bueno, en realidad ha aumentado la expectativa de vida y por tanto la gente que tiene que trabajar más. Bueno, en un mundo donde avanza la tecnología, se supone que los beneficios de la tecnología tendrían que ser para todos. Entonces, si la tecnología hace que haya que trabajar menos, ¿por qué a la mayoría de los trabajadores se les impone 5 años más? En realidad, cuando nos dicen la expectativa de vida aumentó, primero hay que decir que la expectativa de vida en el mundo, cuando la pandemia cayó, si bien venía avanzando. Pero que además, la expectativa de vida no es lo mismo para alguien que ha trabajado toda su vida a la intemperie, con sol, con lluvia, que se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar en el medio rural, que otras condiciones de trabajo. Por tanto, es bueno también señalar que las expectativas de vida no son para todos iguales. Hay un estudio muy importante que se realizó en Chile, donde se establecía que la diferencia entre un barrio rico y un barrio pobre de Santiago en torno a la expectativa de vida era de 15 años. O sea, los pobres viven menos promedialmente que los ricos, porque tiene que ver con las condiciones de vida, con tu nutrición, con las condiciones de salubridad, con las condiciones de vivienda que tuviste durante toda tu vida, y por tanto no es salvarla. Por tanto, yo reivindico que se incorpore en la Constitución ese tema. Cuando se dice que aumentar las jubilaciones y pensiones más bajas al salario mínimo nacional va a implicar que haya un déficit en el país, que se haga inviable, prácticamente una situación de un descalabro, nosotros decimos que no es así. En realidad, la reforma está establecida, que lleva a equiparar con el salario mínimo las jubilaciones y pensiones más bajas, está La inversión que habría que hacer en eso está en torno a los 460 millones de dólares. Pero volverían al Banco de Previsión Social 22 mil millones de dólares que tienen las AFAP, y no habría que transferirles 1.400 millones todos los años. Eso quedaría en el BPS. El BPS no necesitaría asistencia financiera, y la asistencia financiera que hoy se le brinda al BPS podría aprovecharse para aportar, por ejemplo, a resolver el tema de la pobreza infantil, que es una situación grave y que, por tanto, el cataclismo que anuncia, ¿no? Señores que ganan 400 mil pesos le dicen a los que ganan 18 que si van a ganar 22 el país se punta. Me parece de una inmoralidad galopante lo que dice el gobierno. Y también quiero decirlo con absoluta claridad, las discrepancias existen, los compañeros, los 111 economistas, la dejaron de manifiesto, y nosotros decimos, queremos discutir, discutir con fraternidad, discutir con respeto, discutir por qué entendemos que las AFAP son una estafa, llevan 28 años, y en realidad el promedio para la mayoría de quienes tienen renta vitalicia por AFAP, que son aproximadamente unas 65.000 personas aproximadamente, el promedio anda en los 6.800 pesos, cuando el promedio del BPS está en 33.000. Por tanto, eso que se anunció, que la gente iba a tener dos jubilaciones, es absolutamente falso, absolutamente falso. Y por tanto, nos parece que hay que clarificar. Hay gente que tiene 121 pesos de renta vitalicia, hay gente que tiene 1.800, hay gente que tiene 6.000, pero en realidad, si uno tiene en cuenta lo que dijo el doctor Saldain, que fue promotor de la reforma de la ley 16.713 en el 95, y que es el promotor de esta ley, en aquel momento nos dijo que esa ley de privatizar la seguridad social salvaba el sistema, ahora nos dice que hay que salvar el sistema, por eso aplicaron otra ley. En realidad nos dice que si vuelven los trabajadores que estaban en las AFAP, vuelven al BPS, eso va a tener un costo de 18 millones de dólares anuales. ¿Por qué tendría ese costo? Y porque en realidad las AFAP le están pagando de menos esos 18 millones de dólares a los trabajadores. El promedio sería que se están perdiendo los trabajadores que optaron por una AFAP, se están perdiendo durante todo este periodo unos 10.000 pesos por mes. ¿Es una estafa o no es una estafa? Es complicación. Cayó en su trampa. Ya. En realidad, creemos que hay que debatir. Nosotros estamos dispuestos a debatir. Le decimos a los compañeros, estamos dispuestos a debatir en un marco de fraternidad y demás, como corresponde entre compañeros. Y a la derecha le decimos que estamos dispuestos a debatir y enfrentar las mentiras que dice el gobierno sobre este tema. Luis, la verdad que bueno, clarito y conciso, como siempre, sabemos que estás en el intermedio de terminaste una actividad y ya tenés que salir para otra, así que te agradecemos mucho tu generosidad y tu tiempo con Frente Ampliando, y bueno, entendemos los tiempos de campaña y esperemos poder contar contigo en otro momento para poder seguir hablando de este tema, porque bueno, como le decíamos a Gaby, Frente Ampliando es un programa que milita el sí, porque acá votamos el sí. Lo sabemos y estamos a entera disposición, Federico, Carla, a entera disposición para cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Escuchábamos la palabra del exdiputado por la República, por el Frente Amplio, Luis Puy. Vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando. Aportes estén bien cuidados, darle una mano al que gana dos mangos. definir cómo será tu futuro, para vos y para los tuyos, porque tu voto cuenta. Votá sí, por vos, por mí, por todos. Es la reforma de la gente, mete una, mete una. Vota sí por una mejor jubilación. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos. 32 minutos pasaron de las 20 horas. Volvemos al piso. Qué programa. Tiempos de campaña, todo el mundo corriendo. Pero bueno, hasta ahora tenemos presencia. Total, no tuvimos ausentes, tuvimos algunos desfasajes de tiempo más que lógicos, pero bueno, tenemos presente en todos los invitados y ya tenemos además conectado a nuestro siguiente invitado. Al respecto de lo que está sucediendo hoy en La Plata, queríamos hablar con él es un gran amigo, un gran compañero, secretario gremial de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Carlos Díaz, buenas noches, bienvenido a Frente Ampliando, gracias por acompañarnos. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches, queridos compañeros, compañeras, un gusto, como siempre, poder compartir este momento con ustedes. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Antes de empezar la nota, voy a informar que Peñarol está ganando 1-0 al Flamengo en el mítico Maracaná. ¿Y por qué lo decís hablando con Carlito? Pero no. Porque Carlito es mancha. Pero mirá, qué linda. Qué buena noticia en el progreso del programa. Y el corazón partido. Ahí, entre el mancha y el gaucho. Así que lo que sí seguro no es del PVP, así que rompimos ahí con la lógica del programa de hoy, que ya todo hoy fue el día del PVP, así que mira. Y lo rompió la hegemonía. Bueno, pero estuvimos hablando del plebiscito y acá el compañero está muy vinculado, ¿no? Al plebiscito de la seguridad social, ¿no? Así que seguimos en la misma línea. Seguimos. Pero bueno, Carlitos, básicamente queríamos consultarte, que nos cuentes acerca de la actividad que se desarrolló esta tarde a partir de las 18 horas en el espacio de memoria de la ex comisaría Quinta acá en la ciudad de La Plata, sobre Diagonal 74, y la presentación del libro del Circuito CAMPS, La Querella de la CTA, libro que se presentó la semana pasada en Capital. No pudimos llegar y hoy no pudimos llegar porque estamos acá, así que necesitamos que nos cuentes qué fue lo que sucedió. Imaginamos que fue un gran éxito, pero bueno, queríamos escucharlo en tu voz. Bueno, pero aquí estamos y agradecido justamente de poder difundir y compartir lo que ha sido, como decía, la presentación de este libro sobre los juicios de lesa humanidad, el proceso de juicios de lesa humanidad en nuestro país, y en este caso sobre lo que fue el juicio entre el año 2011 y 2012 del denominado Circuito CAMPS, donde la CTA junto a otras organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Federación Universitaria de La Plata, fuimos querellantes en eje de ese juicio emblemático, donde se puso de manifiesto justamente el plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y no fue casualidad que la presentación de este libro, cuyos autores también son dos compañeros, compañeras, militantes de nuestra organización, como Rosario Asperué y Darío Herrera, que se haya realizado en el sitio de memoria, en el espacio de memoria de la ex comisaría Quinta, porque justamente en el marco de ese juicio y lo que fue la sentencia, no solamente se establecieron las condenas a los genocidas, sino que también entre los considerandos del fallo fue la recuperación de este ex centro clandestino de detención, como el Pozo de Arana, también, que para ser recuperados como sitios de memoria y promoción de los derechos humanos. Y teniendo en cuenta además, el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, en la región, sobre volver a poner en cuestionamiento algunos temas que creíamos superados, como es justamente la vigencia de los derechos humanos o poner en cuestionamiento la violación, mejor dicho, de los derechos humanos durante las dictaduras militares en el Cono Sur. A partir del gobierno de Javier Milei, recobra significado volver a poner en testimonios de los compañeros y compañeras que fueron protagonistas de ese proceso judicial, no solamente, por supuesto, quienes llevaron la palabra y testimoniaron haber pasado por los distintos centros clandestinos de detención, de mencionar y identificar a compañeros y compañeras que se encuentran detenidos, desaparecidos y compartiendo cautiverio, y fundamentalmente dar testimonio de las responsabilidades. Cobra, decía, significado todo este proceso. Y fundamentalmente, bueno, lo que tiene que ver con las banderas que hemos levantado los militantes del campo popular de Memoria y Verdad y Justicia. Carlitos, bueno. Vamos, Carlajo. No, yo pensaba, iba en la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, si queremos adquirir, porque bueno, ahora queremos leer el libro, entonces si queremos adquirir el libro, ¿de qué manera se está comercializando? Digo, ¿está en el circuito comercial o está por fuera, más por el, no, más por el lado del alternativo? Está por fuera del circuito comercial, tiene un valor módico de 5.000 pesos, que bueno, contactándose con nosotros, con la organización, con la CTA Autónoma, podemos ver la forma justamente de adquirirlo, de acercarlo. Pero ya le llegará, dicho sea de paso, el presente a Frente Ampliando de este libro, donde, bueno, justamente nos acompañaron en la presentación uno de los jueces que formó parte del tribunal, como el doctor Carlos Rosansky, y compañeros que formaron parte de la querella, como el doctor Marcelo Ponce Núñez, en nombre de la CTA, y la doctora Guadalupe Godoy, como así también se realizó, bueno, una serie de reconocimientos justamente a las organizaciones y organismos que fuimos parte colectivamente de esa querella, y que también estamos en esta semana recordando, conmemorando la segunda desaparición de Jorge Julio López, que se mencionaba allí que si bien este juicio se realizó entre el año 2011 y 2012, cuando Jorge Julio López ya había sido desaparecido por los esbirros de Echecolatz, se pudo llevar adelante en el proceso también y plantear una novedad para un proceso judicial, como fue el testimonio de Jorge Julio López y de Adriana Calvo, también en el juicio del circuito Camps. Como también ratificar y en el fallo que lo que sucedió en nuestro país, como en los países de nuestra región, del Cono Sur, en Chile, en Uruguay, fue producto de un plan sistemático y de un genocidio llevado adelante por quienes ejecutaron y marcar además las responsabilidades civiles, porque también en ese juicio se sentenció a quien fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint James, y al ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, que eran justamente dos civiles que tuvieron la responsabilidad política y haber comandado, entre otras fuerzas, a la policía de la provincia de Buenos Aires como ejecutores del plan sistemático de desaparición forzada de personas. Carlos, ¿sabés qué pensaba? Los otros días veía la marcha de los gremios secundarios por el aniversario de Noche de Lápices, la actividad ahora de ustedes, bueno, todas las actividades con respecto y este gobierno ahora en el poder pregonando estas ideas tan tan espantosas y volviendo a poner en tela de discusión cosas que ya pensábamos superadas, como bien dijiste recién, y es como que y los compañeros que escriben estos verdaderos documentos, es como que la resistencia frente al fascismo no se termina más, y a uno lo deja pensando, no hay que descansarla nunca. Así es. Nosotros justamente entendemos desde la CTA Autónoma que debemos seguir resistiendo a las políticas del gobierno neocolonial, fascista, de Javier Milei, entendiendo que en esta etapa del año, en este segundo semestre, entramos en la segunda etapa de la resistencia, luego del proceso de organización, de lucha, de movilizaciones, que se han llevado adelante prácticamente desde el primer día en que asumió el gobierno de Javier Milei, con el mencionar el paro general del 24 de enero, la movilización del 8 de marzo, del 24 de marzo, más de 70 multisectoriales en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y que el desafío justamente de las organizaciones populares, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en esta etapa es seguir promoviendo, construyendo la unidad, y en nuestro caso, como ha sucedido en las últimas semanas, el encuentro con nuestros compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de la CTA de los Trabajadores, planteando un plan, ejes programáticos para seguir llevando adelante e ir en búsqueda de otras organizaciones, de las regionales de la Confederación General del Trabajo en la provincia de Buenos Aires, para transitar esta etapa, para resistir, pero fundamentalmente también para construir la propuesta política de salida al gobierno de Javier Milei. Por caso, todos sabemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido afectado severamente en cuanto a los recursos que le corresponden a la provincia por vía coparticipación federal u otros recursos establecidos en presupuestos nacionales anteriores, que obviamente eso afecta o va a afectar en lo inmediato las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires, de seguir garantizando el acceso a la salud pública, a la educación, a la obra pública, y que por eso también nos estamos juntando multisectorialmente para proponer la constitución de un movimiento sindical bonaerense, construyendo el más alto grado de unidad justamente para hacer frente a las políticas de Javier Milei. El domingo pasado, por la noche, escuchábamos la presentación del presupuesto 2025, donde, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación pública, vos mencionabas recién la marcha del día lunes, conmemorando la noche de los lápices. El artículo 27 del presupuesto presentado por Javier Milei al Congreso de la Nación elimina la Ley Nacional de Educación, elimina la Ley de Educación Técnico Profesional en nuestro país, además de ratificar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Bueno, es una muestra, una marca de lo que pretende seguir avanzando en las políticas de entrega, de saqueo y de miseria para nuestro pueblo, y que el compromiso y el desafío justamente de quienes somos trabajadores y trabajadoras comprometidos con la historia de nuestro pueblo es resistir y luchar para que más temprano que tarde esta pesadilla que estamos viviendo los argentinos y argentinas termine. Carlito, la verdad que es una excelente noticia dentro de las malas noticias que incorporamos a nuestro sistema diario, ¿no? Pero la construcción a nivel sindical de las multisectoriales y de las distintas centrales obreras de una resistencia como la que estamos acostumbrados, ¿no? En el pueblo argentino, me incluyo, sobre todo cuando se ha tocado todo en realidad, pero cuando se tocan determinadas cuestiones que nos atraviesan como sociedad, como es la educación, como es la salud, sobre todo esto que estás contando de esta búsqueda, de esta construcción, la verdad que bueno, me llena particularmente de esperanza. Sí, así es, a todos justamente la lucha es contra la desesperanza, contra el desasosiego, y que reconociéndonos justamente parte de nuestro pueblo, tenemos plena confianza justamente en nuestro pueblo, y están sucediendo hechos a medida también, digamos, de lo siniestro del accionar del gobierno, como ha sido la represión a jubilados, a trabajadores jubilados y jubiladas, lo que hemos vivido, bueno, anoche creo que fue celebrar en un asado, haberle quitado un mísero aumento de 17 mil pesos a través de lo que fue la ley de movilidad jubilatoria. Creo que justamente o el efecto de los tarifazos sobre, no solamente sobre los domicilios particulares, sino fundamentalmente sobre el comercio, sobre la pequeña empresa, y que se hace insostenible seguir adelante con este sistema económico, social que propone Javier Milei. Porque también, como muchas veces hemos dicho, tendremos que revisar por qué nuestra sociedad votó a Javier Milei, pero que quienes lo votaron, creemos también que lo votaron convencidos que iban a estar mejor y no en esta situación de penurias y de una situación cada vez más desastrosa, digámoslo así, respecto a las condiciones de vida de las personas, las personas de a pie, de los que menos tienen y de quienes recibimos un salario, quienes contamos con nuestra fuerza de trabajo y recibimos un salario para poder vivir dignamente. Entonces, bueno, insisto con esto, el compromiso de seguir luchando, de seguir peleando contra este plan siniestro del gobierno neocolonial de Javier Milei. Sí, sobre todo esto, ¿no? La construcción de la reflexión y la toma de conciencia del por qué la historia nos cachetea seguidamente y nos enseña cada rato que votar a la derecha trae estas consecuencias, pero parece ser que es una lección que no terminamos de aprender. Habría que, como vos decís, ver en algún momento qué podemos descubrir al respecto. Pero estos son tiempos de resistencia y sabemos que la salida siempre es colectiva. Así que, Carlitos, te agradecemos infinitamente. Bueno, que a la salida de la presentación o ahí paralelamente hayas tenido la deferencia de atendernos y de compartir con Frente Ampliando este libro que, bueno, que siempre reivindicar memoria, verdad y justicia es algo que celebramos teniendo en cuenta que también los derechos humanos han sido borrados de la agenda de los medios y demás, ¿no? Así es, así es. No, por favor, agradecidos nosotros desde la CTE Autónoma, de poder haber compartido este momento y difundir, bueno, las palabras y el tiempo y poder analizar y reflexionar sobre el tiempo político que estamos viviendo. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, Fede, Carla, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, abrazo, compañero. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos al secretario gremial de la CTE Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Carlos Díaz. Y la verdad que, bueno, estaremos a la espera del libro Circuito Camps, la querella de la CTA. Y si necesitas conseguirlo, bueno, te comunicas con la CTA Autónoma o si no te comunicas con la radio y vemos la manera de hacer el nexo para que lo puedas leer. Vamos con la música, volvemos, nos despedimos y nos vamos. Hermano, su memoria, verano, en el camión. y rebelión, de rock and roll pagano. Cae en la sien, el disfraz, la prisión y el fugitivo, luz y barniz en la piel, sobre el alma el rojo vivo. Voy con el brillo del lucero. Minutos nos separan de las 21 horas, momento en el que finaliza Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Queremos agradecerle a todas, a todos y a todos por estar ahí. Gracias a nuestros invitados y a nuestra invitada, que la verdad que han hecho un esfuerzo enorme en tiempos de campaña, cosas que suceden en radio, en vivo. La verdad que las tres invitadas, gente que está trabajando, que está a la orden. Carlitos saliendo a la puerta para poder hablar con nosotros en el medio de la presentación, Gabriela y Luis en el medio de la campaña, presentándose en el interior de la República Oriental del Uruguay. La verdad queremos agradecerles porque los tres han querido estar a pesar de poder excusarse y decir, bueno, no se puede, en otro momento será mejor, pero bueno, les agradecemos mucho el respeto hacia nuestro programa, y la verdad que cada día estamos más contentos de realizar este programa, ¿no, Fede? Pero sí, y la semana que viene vamos a seguir en la misma senda. ¿En la misma sintonía, vos decís? Sí, voy a tratar de no desayunar bulones, pero vamos a seguir por la misma sintonía. No, desayunar bulones, porque si no... Vos tenés que desayunar bulones y hacer la parte cínica, si no, esto no es Frente Ampliando, ¿está? Claro, el programa ya tiene una identidad, mijito, ya tiene una identidad. Bueno, vamos a saludar, le agradecemos a nuestro operador por estar como cada jueves junto a nosotros, le agradecemos a la retaguardia por darnos albergue, si seguimos así no sé por cuánto, pero le agradecemos a este multimedio en el que nos encanta transitar con nuestro programa. Te agradezco, Federico Siri, co-conductor de este programa, gracias por estar cada jueves. Mi nombre es Carla Goitiño y bueno, y me encargo de la idea, la conducción, la dirección de este programa. Y queremos decirles que los esperamos el próximo jueves a las 19 horas para disfrutar de un nuevo Frente Ampliando, como te decimos cada jueves, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Besos, abrazos para todos y todas. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.